Bienvenida, bienvenido al día 7. Yo sin miedo. Ha transcurrido nuestra primera semana juntos, abriéndonos a la riqueza que nos espera cuando elegimos la aceptación, el contacto con el poder de nuestro valor interior y confiar en el Espíritu para que nos guíe hacia el siguiente paso en el camino adecuado. ¡Qué regalo! Hoy Deepak nos llevará en un recorrido extraordinario que nos ayudará a superar nuestras creencias pasadas que nos limitan y a avanzar hacia nuestra belleza y poder auténticos. Ese es el lugar donde emerge nuestro destino. Así que busca un espacio cómodo mientras nos embarcamos en el sendero hacia la sanación y la liberación que nos llevarán hacia las posibilidades abundantes sin miedo. Some of the most spectacular sights to take in are not found in the road most traveled. In fact, they may require preparation, the clearing of a path, both figuratively and literally. Algunos de los sitios más espectaculares que podemos disfrutar no se encuentran en el camino más transitado. De hecho, es probable que requieran preparación, despejar el camino, literal y metafóricamente. And for some of the most coveted pristine views, those thought of as heaven here on earth, the trusted support of a wise guide to lead the way. From vision to victorious completion, this is a trek that quite possibly reveals the very essence of strength and potential that lies within. Y para poder presenciar algunos de los paisajes más codiciados y prístinos, aquellos que consideramos un paraíso terrenal, necesitamos el apoyo confiable de un guía sabio que nos lleve a ellos. Teniendo en mente que lograrás llegar hasta el final, esta es una travesía que muy posiblemente revele la esencia misma de la fortaleza y el potencial que hay en tu interior. I invite you to consider taking such a journey with me today. Now is the time to open to the treasure that lies within your soul, your dharma. Te invito a considerar hacer ese recorrido conmigo hoy. Ahora es momento de abrirte al tesoro que yace dentro de tu alma, tu dharma. Let's travel there together, as we take a spiritual quest during our meditation time. Vamos a viajar juntos en esta expedición espiritual durante nuestro tiempo para meditar. Before we begin, let's consider our centering thought. I am free. I am free. Antes de comenzar, vamos a tener en cuenta nuestro pensamiento central. Soy libre. Soy libre. Close your eyes and notice the natural inhalation and exhalation of your breath, feeling the peaceful support of this natural rhythm. As you breathe in, you become present. As you release the breath, you gently let go of any tension. Now let's begin. Cierra los ojos y observa cómo el aire de tu respiración entra y sale de tu cuerpo con naturalidad. Siente el tranquilizador apoyo de este ritmo natural. Mientras inhalas, te haces presente. Y mientras dejas salir el aire, liberas todas las tensiones, poco a poco. Ahora vamos a comenzar. With your mind's eye, envision yourself at the base of a majestic mountain. As you look up, you see a magnificent peak. A bit of snow sits upon it, and you spy waterfalls making their way down the mountainside as the snow melts, pouring into a crystal clear stream. Con el ojo de tu mente, imagina que estás a los pies de una majestuosa montaña. Al mirar hacia arriba, observas un espléndido pico. Está un poco nevado y alcanzas a ver que hay cascadas que corren ladera abajo al derretirse la nieve en una cristalina corriente. The sun is rising, delivering a grand procession of warmth and light, announcing this new day. Rising into the sky, the colors intensify, an exquisite symphony for the eyes. This is heaven on earth. El sol está saliendo, cubriendo todo a su paso con una espléndida procesión de calor y luz que anuncia este nuevo día. Al mirar hacia el cielo, los colores se intensifican en una exquisita sinfonía para la vista. Esto es el cielo en la tierra. You feel yourself called to the peak as your inner guide gently encourages you to take the first step. You can see the delicious experience awaiting you at the top of the mountain, and you feel an eagerness to get there, scanning the landscape for a clear path to take. Sientes que la cima de la montaña te llama, mientras tu guía interior te alienta a dar el primer paso. Puedes ver la deliciosa experiencia que te aguarda en la cumbre de la montaña y sientes entusiasmo por llegar ahí. Buscas entre el paisaje un camino que puedas tomar. As you survey your surroundings, you see overgrown vegetation, weeds and wild grass that have overtaken the trail. Just beneath the weeds, you see what looks to have been at one time a traveled path, now abandoned. Al inspeccionar el entorno, observas la nutrida vegetación. La maleza y la hierba se han apoderado del camino. Entre la maleza, observas lo que alguna vez fue un camino transitado, ahora abandonado. You gently pull the weeds and overgrown grass, and as you do, you see a paved path beneath, leading toward the top of the mountain. You eagerly pull at the weeds to reveal the next step, and the next, one after another. Suavemente, arrancas la maleza y la hierba crecida, y mientras lo haces, observas un camino pavimentado que conduce a la cima de la montaña. Lleno de entusiasmo, arrancas todas las hierbas para descubrir el siguiente paso y el siguiente, uno tras otro. With every pulling of a weed, you become aware of a gentle voice coming from your inner being, identifying the limiting, untidy, and wild thoughts that have blocked your pathway to true freedom. The voice encouraging you to release them with each clearing of the path. Cada vez que arrancas una hierba, te haces consciente de una amable voz que proviene de tu interior. Identificas los pensamientos limitantes, desordenados y salvajes que han bloqueado tu camino hacia la libertad verdadera. La voz que te alienta a liberarlos a medida que limpias más el camino. As you continue to pull the vegetation from the ground, you identify a belief that no longer serves you and gently toss the weed to the side. Ahead, you notice a group of rather tall weeds whose presence might lead you to walk around them. You are guided to make your way through. Al continuar deshiervando el camino, identificas una creencia que ya no te sirve, mientras con sutileza arrojas la hierba al lado del camino. Más adelante observas un grupo de hierbas bastante crecidas, cuya presencia podría conducirte a rodearlas. Eres guiada, guiado, a abrirte paso a través de estas hierbas. You notice the largest one and begin to place your hands around it, and from deep within, you hear Spirit ask, "What is your greatest fear?" You feel the answer, you know it well, and you know it is time to gently let it go. Observas la planta de mayor tamaño y comienzas a colocar tus manos a su alrededor, y en lo profundo de tu interior escuchas a tu espíritu preguntar, ¿cuál es tu mayor miedo? Sientes la respuesta, la conoces bien, y sabes que es hora de dejarla ir con suavidad. As you release this fear from within, the deeply earthed root gently loosens and is freed. Now, free to move forward, you continue to pull the remaining weeds one by one. The path clear, you make your way to the top of the mountain. Al liberar este miedo desde el interior, la raíz, profundamente aferrada a la tierra, cede y se suelta. Ahora libre para avanzar, sigues arrancando las hierbas restantes una por una. Una vez que el camino está limpio, te abres paso hacia la cima de la montaña. At the peak, you will have an immaculate, elevated view of the world. From this view, you see unspoiled beauty, hope, and possibility. You once again notice the snow, now beneath you, melting into cascading waterfalls, and you consider the nourishment it will provide to humankind, plants, and animals. En la cúspide, tienes una vista inmaculada del mundo. Desde esta vista, ves la belleza, la esperanza y la posibilidad puras. Una vez más, observas la nieve, ahora frente a ti, que se derrite y cae en cascadas. Y piensas en los nutrientes que proveerá a la humanidad, las plantas y los animales. You know you are free. Free to be, do, or have anything you want. At this moment, your inner being, spirit, begins to whisper. You are free. You are free. You are free. Sabes que eres libre. Libre de ser, hacer o tener todo lo que desees. En este momento, tu yo interior, el espíritu, comienza a susurrar. Eres libre. Eres libre. Eres libre. With this divine understanding, gently introduce the mantra. It is the sound, Soham, I am. Con este entendimiento divino, suavemente introduce el mantra. Es el sonido, Soham, yo soy. Repeat the mantra silently to yourself. Soham. Repite el mantra en silencio. Soham. I'll mind the time and I'll ring a soft bell to let you know when it's time to release the mantra. Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una tenue campana que indicará que es momento de liberar el mantra. It's time to release the mantra. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. When you feel ready, gently open your eyes. Es hora de liberar el mantra. Descansa un momento. Inhala y exhala lenta y profundamente. Cuando te sientas listo, lista, abre los ojos poco a poco. As you continue with your day, know that as you let go, you open to abundance, to your infinite potential. You open to your destiny. Al transcurrir tu día, recuerda que al dejar ir, te abres a la abundancia, a tu potencial infinito. Te abres a tu destino. Let the song of our centering thought be in your heart today and all days. I am free. I am free. Deja que el canto de tu pensamiento central permanezca en tu corazón hoy y siempre. Soy libre. Soy libre. Namaste.